Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñaimeo Ñondivepa. Che Barracas. Revolución en el aire. Vamos a estar tratando, bueno, lo que fue la semana, esta semana en la legislatura. Por eso estamos en comunicación telefónica con Alejandro Bodart. Él es diputado porteño por el MCT. Hola, Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Bueno, ahí recién Miriam mencionaba que en el día de ayer se estuvo realizando una sesión de la legislatura porteña en la cual se votaron varias leyes bastante importantes desde el punto de vista de la Ciudad de Buenos Aires. Y en principio, bueno, que nos cuentes, nosotros ahí estuvimos investigando sobre lo que fue, lo que es el avance del macrismo, del PRO, en el sentido de la privatización de los espacios públicos, más que nada en relación a esta ley que salió de los bares en las plazas. Sí, creo que se ha dado otro paso más en privatizar el espacio público y en cementar en desmedro de lo verde, ¿no? Es una... La verdad que esta ciudad es el festín para el negocio inmobiliario, se están quedando los grandes grupos económicos con terrenos públicos y ahora, ¿no es cierto?, van por los parques. Yo creo que es muy importante para entender el significado de esto, volver a repetir algo que seguramente ustedes ya saben, que es que la ciudad tiene menos de 2 metros cuadrados de espacios verdes por habitante cuando la Organización Mundial de la Salud plantea que tiene que haber de 10 a 15 metros cuadrados. Es en esa ciudad que ya está cementada, impermeabilizada, donde se quiere poner este negocio que es privatizar el espacio público para que algún vivo se enriquezca, ¿no? Sí, una de las denuncias que se hacen desde la red de Interparques y Plazas es que esta ley viola la constitución de la ciudad porque se especifica en la constitución que la ciudad tiene que impulsar la protección y el incremento de espacios públicos de acceso libre y gratuito, cosa que esta ley está deliberadamente violando porque está privatizando parte de los espacios públicos. Sí, completamente. Gente que no respeta nada. De hecho, los espacios públicos son públicos y son de todos y no tendrían que dar lugar al negocio privado. Claro. Ahora, como se ha encarecido tanto la tierra, la verdad que se ha transformado en el festín de todos. Y bueno, y esta gente no duda en violentar la ley, violentar la constitución, violentar lo que sea para garantizar estos negocios. Los parques, ahora va a haber, se va a avanzar sobre parques que tienen protecciones especiales incluso. No sabemos qué va a pasar con la reserva ecológica, por ejemplo. Tampoco lo que va a pasar con el Parque Avellaneda, que tiene, ¿no es cierto?, un régimen especial. Y desde ya, bueno, en los que avancen también es importante saber que no es que van a poner un bar en un parque. Se pueden llegar a ver hasta 5 o 6 en un mismo parque, ¿no? Es un avance grande. Los vecinos que dan uso a los parques, ¿queda alguna herramienta legal como para detener este accionar? En el sentido, no sé, me imagino como un amparo o algo, ¿o ya es definitivo? No, mira, ayer charlábamos junto con todos los vecinos que estaban presentes, que es bueno decirlo que también hubo una patota que intentó que no se pudieran expresar. Las patotas aparecen siempre cuando se va a entregar algo, de manera espuria aparecen. Claro. Y sí, se está trabajando para ver cómo se judicializa esto y se apela a la justicia, sabiendo las contradicciones de una justicia que muchas veces es afín al gobierno de turno. Pero bueno, es una de las citas. Incluso hasta se iban a hacer alguna serie de denuncias internacionales, porque, vuelvo a insistir, o sea, los espacios verdes, nosotros no podemos vivir en ciudades donde prácticamente se cemente todo, o sea, porque si no, cada vez se complica más la vida para todos, la contaminación. contaminación, las inundaciones. La verdad que es muy muy grave lo que está pasando, ¿no? Así que sí, vamos, se va a apelar a la justicia. Claro. Los vecinos van a apelar y vamos a acompañarlo varios diputados. Sí, también hay antecedentes con respecto al avance en este tipo de políticas. Por ejemplo, cuando fue el cercamiento de todas las plazas, que bueno, que fue impulsado por Ibarra en aquel momento, pero que de alguna manera hay como una política más general a romper con estos espacios. Alejandro, por otro lado, también ayer se votó el endeudamiento de un paquete de dinero bastante importante, que son 135 millones de dólares. De dólares. Y nosotros acá reflexionábamos un poco en el sentido de, bueno, es la Ciudad de Buenos Aires es la ciudad que más recauda de la Argentina. Bueno, primero es, si hay realmente una necesidad de generar este endeudamiento de la ciudad, que en definitiva es una deuda que adquirimos todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Y después, ¿cuál es el argumento que da el bloque que presenta la ley para, o sea, qué argumento ponen para que esto realmente se haga efectivo? Mira, los argumentos de ellos son que necesitan sí o sí el endeudamiento, siempre parece ser que la ciudad está al punto de entrar en cesación de pago, cuando es falso. Claro. Esta es una ciudad que tiene superávit fiscal, por lo tanto, perfectamente puede sin endeudarse hacer frente a sus obligaciones. Acá hay una política para beneficiar a los bancos. Fíjate que este endeudamiento en particular es para pagar deuda, o sea, nos endeudamos para pagar deuda. Contraída supuestamente para hacer una serie de inversiones que después tampoco nunca se hacen. Tal cual. Y realmente, por supuesto, uno podría discutir una deuda si realmente la ciudad estuviera en ruina, cosa que no es así, o si haría falta, ¿no es cierto?, para invertir en infraestructura social, pero nada de eso es lo que se hace. Te vuelvo a decir, este es un préstamo. O sea, se quiere pedir deuda para pagar deuda. Claro. Se ha agrandado enormemente la deuda durante el gobierno macrista, y la verdad que la van a pagar todos los porteños durante años, con el costo que tiene eso en intereses, en comisiones, porque cada uno de estos, ¿no es cierto?, nuevos endeudamientos van de la mano de comisiones a los bancos. Es un negocio para los bancos y seguramente algo se caerá de la mesa para los que gestionan esto, ¿no? Seguramente, y también lo que implica la atadura que genera un préstamo en sí mismo, digo, a cualquier persona la atadura que le genera y todos los problemas que genera, y digo, en el sentido más amplio de una ciudad. Queríamos enfocar más que nada por lo que fue este desarme de lo que es el Instituto de Espacios para la Memoria, que obviamente viene de la mano con el traspaso a Nación de todos los ex centros clandestinos de detención. Queríamos saber principalmente cuál es el... Sí, más que nada saber cuál es la repercusión en lo que es la política de derechos humanos de la ciudad y cómo va a influir esto en el sentido más amplio. Ya, creo que es un retroceso grande lo que se votó, porque había sido una conquista de todo el movimiento de derechos humanos que los centros clandestinos estuvieran en la órbita de un instituto que se creó hasta el fin, que es este que se acaba de disolver, que era un instituto que tenía un estatuto completamente independiente de todo gobierno de turno. Claro. Era autárquico económicamente, y era el que tenía a su cargo, bueno, en la custodia, ¿no es cierto?, de todos los centros, inclusive de predios al interior de la ESMA. Al disolver el instituto, ahora vuelve a como estaban antes los centros, que es dependiendo del gobierno de turno, y si hay un gobierno que quiere directamente hacer cualquier cosa, a partir de ahora lo va a poder hacer. Por eso hubo mucha resistencia de los organismos, incluso de gente que tiene simpatía con el gobierno nacional, pero que considera que esto es un retroceso grande. Creo que va a ser un golpe, pero bueno, como se dijo ayer, será tarea volver a recuperar nuevamente la independencia en este tema, que es tan importante, ¿no? Porque los centros no pueden ser para asados, actos políticos, o para una utilización tan vil de lugares que hay que proteger, que en ningún lugar del mundo pasa lo que pasa acá, porque en todos los lugares se los protege como centros, ¿no es cierto?, de todos, ¿no?, de un sector político, un color político, y bueno, lamentablemente se cayó en esto. Creo que va a ser una tarea recuperarlos en próximos periodos. Se ha recuperado de muchos golpes la lucha de derechos humanos. Creo que este golpe va a pasar lo mismo, se va a volver a recomponer. Te consultaba sobre este proyecto que presentaste para la estatización de la recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires. Sí, se ha abierto un debate en todos los municipios del Gran Buenos Aires por la crisis que tienen, donde han llegado a la conclusión, algo que nosotros venimos anunciando desde hace mucho, que si fuera municipal la recolección de basura se podría ahorrar fortunas en cada municipio, ¿no es cierto? Desde ya ahí hay un debate con relación a los trabajadores, ¿cierto? Porque algunos vivos se los quieren sacar de encima, los trabajadores que estaban en las empresas privadas. Yo en la ciudad vengo denunciando desde hace mucho que si fuera estatal el servicio de recolección se podrían ahorrar hasta 2.300 millones de pesos al año, desde ya incorporando a los trabajadores con todas las condiciones que tenían en la empresa privada. O sea, creo sinceramente que es una tener empresas activas. Se cortó la comunicación. Bueno, ahí nos estaba contando entonces Alejandro sobre el tema este de la presentación del proyecto de ley de lo que es la basura en la ciudad de Buenos Aires. Recordemos de que hace el año pasado, a finales de año, se terminó de elaborar el pliego licitatorio para la adjudicación durante 10 años de la basura en la ciudad de Buenos Aires, es decir, la gestión de la basura en la ciudad de Buenos Aires. Y la gestión de la basura en las grandes ciudades, en las grandes ciudades del mundo, es considerada una de las mayores problemáticas debido a su importancia, porque la producción de basura es constante y no se sabe muy bien qué hacer con ella. Entonces, bueno, ahí estábamos, ahora recuperamos la comunicación con Alejandro. Bueno, Alejandro, yo ahí estaba contando de la importancia que... el problema tan importante que representa la basura en la ciudad de Buenos Aires. Continúa entonces contándonos un poco sobre el proyecto. Hasta dónde escucharon un poquito, pero creo que sinceramente el tema este de la privatización de muchos servicios han provocado un perjuicio muy grande a la ciudadanía, porque hay dineros que se podrían utilizar perfectamente para salud, educación, ¿no es cierto?, para el déficit tremendo de viviendas que tiene la ciudad, pero se utilizan para favorecer, ¿no es cierto?, estos negocios privados. Se podría ahorrar fortunas y lamentablemente no se hace. Por eso, pero ahora que se ha abierto este debate, yo he aprovechado para volver a insistir con este proyecto de recuperar lo que nunca se tendría que haber ido. Acá en la ciudad hay una zona que la tiene el Estado, en la Comuna 8, que brinda un sistema similar al que brinda la privada. Los cálculos son estos, o sea, lo que le sale cada cuadra al servicio estatal de la ciudad es tres veces menos de lo que le sale por cuadra al servicio privado. Hace años que venimos perdiendo dinero. Creo que hay que parar con esto, ¿no? Sí, más que nada también ahí recién cuando se cortó la comunicación, yo ahí se menciona que el año pasado se lanzó lo que sería el pliego licitatorio por 10 años de la concesión de las empresas de basura. Y además que es un pliego que involucraba, creo que si mal no recuerdo, en 3.000 millones... Se me está yendo, chicos. Lo escucho muy lejano, casi imperceptible. Bueno, entonces, Alejandro, te damos las gracias. Muchas gracias por comunicarte con nosotros y darnos un poco la nota y traer un poco de claridad a lo que fue en el día de ayer la sesión de la legislatura porteña. Bueno, muchas gracias, chicos, y la verdad un placer estar con ustedes. Disculpen, creo que es una de las cosas que alguna vez habría que discutir qué hacemos con los teléfonos. También. ¿No? Que es otra estafa. Otra estafa más. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias, te agradecemos. Hasta luego. Hasta luego. Bien, estábamos escuchando la voz de Alejandro Bodart, él es diputado porteño por el MCT. Bueno, estuvimos charlando un poco sobre lo que fue la sesión de ayer de la legislatura, donde se votaron varias leyes importantes que van a modificar de alguna forma o de otra lo que es la vida en la ciudad de Buenos Aires. Acá yo un poco acá tengo un par de... A ver, igual esto, perdón, lo saqué de Diario de la Nación. Pero cosas bueno, que pasan. Es lo que hay. Un poco, a ver lo que decía el diario. Dice, el gobierno porteño permitirá la instalación, de locales gastronómicos privados en las plazas, ¿sí? Ahora, no va a ser en todas las plazas, ¿sí? Lo que dicen es que, según la ley aprobada en la legislatura de la ciudad, Sí, el espacio necesario que tienen que tener los parques son de 40.000 metros cuadrados, pero también hay que tener en cuenta que un mismo licenciatario, un mismo privado, puede tener hasta 5 espacios en el mismo parque. Exactamente. Mira, entre ellas, ¿cuáles plazas y parques entrarían dentro de este paquete? Uh-huh. Plaza Irlanda en Flores, sí. Rubén Darío en Recoleta, los parques Centenario, Lezama, Los Andes, que quedan Chacarita, perdón, Lezama queda en San Telmo y Parque Centenario en Caballito. Después, Parque Chacabuco y Las Heras, que queda. Después, Las Heras en Palermo, el Parque Rivadavia en Caballito, uh-huh, claro. Patricios Indoamericano, Villa Soldati, claro. El Roca y Sarmiento, Sarmiento en Saavedra. Sarmiento, claro. El Parque Sarmiento en Saavedra, y me imagino que el Saavedra también debe entrar, uh-huh, en ese también. Y la Reserva Ecológica del Sur, ¿sí? Y el Jardín Botánico también. El Jardín Botánico también. También, aparentemente. Mira. Bueno, son parques muy importantes, son los espacios verdes más grandes que tiene la ciudad de Buenos Aires. Y son como el último refugio de espacio verde que tienen los vecinos en el momento en que pueden disfrutar del aire libre. Teniendo, sí, en cuenta, también recordando un poco lo que comentaba Bodar recién, ¿no? Esto de que la ciudad está avanzando cada vez más en lo que es privatización. No, el uso del cemento. Claro, la cementización de la ciudad. Cementización, está, no me salía. Uh-huh. Entonces, teniendo en cuenta eso, donde los espacios verdes se reducen cada vez más, los vecinos tienen espacios verdes cada vez más lejanos. Claro. Porque... Está bien, hay algunos que tienen el beneficio y la posibilidad de tener un parque de estos grandes cerca, o una plaza cerca, pero primero las están cerrando, ya le pusieron reja, entonces ya te están restringiendo el uso. Uh-huh. del espacio público a partir de la reja por el horario. Y después, si encima vos querés ir a la plaza, ya vas a tener un espacio que no vas a poder utilizar porque va a estar utilizado por estos bares que seguramente van a poner sombrillas, van a poner sillitas, mesitas, claro, todo bonito, pero todo que no va a ser lindo, pero no va a ser de uso público porque va a estar concesionado. Exactamente. Y después le está quitando también la posibilidad de, no sé, el uso de el espacio. Bueno, voy, me siento en cualquier lado, me tomo unos mates. Claro, da igual. No vas a tener espacio físico para efectivamente sentarte a tomar, sí, mate, más que una mesa con una sombrilla donde el mate te lo van a alquilar o te lo van a vender. O ni siquiera mate, gaseosas. Estaba viendo ahí en las noticias que estuvieron circulando que se permite la venta de comida chatarra, uh-huh, son panchos, encima la definición es emparedado de salchicha, sí, con, es muy chistoso, son panchos, gaseosas, jugos y licuados. Claro. Nada más. Nada más. No hay, estamos en espacio público, donde... uno pretende, o sea, usar el ¿qué, o sea, pretendes el hacer derecho, en una plaza? No, digo, Miriam, el derecho a recreación, y la única posibilidad de compra, porque encima te lo venden, la única posibilidad de compra que tenés son alimentos chatarra. Claro. O sea, ni siquiera te ponen una, no sé, algo que te venda frutas. Es que probablemente tampoco van a permitir la venta ambulante, seguramente. No. Porque, digo, si hay un local que está avalado por el gobierno de la ciudad, seguramente no va a permitir la venta ambulante, uh-huh, de lo que sean caramelo o pancho, inclusive, digo, porque seguramente no va a permitir la competencia a los amigos de lo privado. Claro, eso es algo que no se menciona en ningún lado en relación al proyecto de ley. ¿Cómo prevé el proyecto, o la ley, porque ya se aprobó en realidad, claro, en relación a la venta ambulante? Sí, ¿no? Sí, sí. Seguro. Bueno, en definitiva, digo, es... son claras cuáles son los avances políticos que está teniendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el sentido de lo que son los espacios públicos. Entonces, como mencionaba yo antes, bueno, pusieron rejas, que digo, lo mencionaste vos recién. Eso me parece re importante, o sea, que vos no puedas ir a una plaza en cualquier momento de tu día, decir, que sea a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 5 de la tarde. Yo me acuerdo el año pasado, fui a Parque Centenario, un sábado, a las 7 de la tarde ya no estaban está echando. Cerrado. O sea, pasa un tipo tocando un pito y le dice, vamos afuera, afuera, afuera. O sea, ¿Cómo es? Al final, entonces, o sea, no estoy teniendo la libertad que tanto que tanto supuestamente se promulga que todos tenemos. Es una gran mentira, entonces. Y más con un espacio tan importante como es el de la plaza. Es un espacio de recreación donde la gente se junta. La socialización. Socialización, claro. Se juntan a tocar la guitarra. Digo, entonces están avanzando mucho sobre esto. Así que bueno, entonces, este un tema aparte. Sí. Después tocamos ahí con Alejandro también el tema de la deuda y también lo que es la disolución del Instituto de los Espacios de la Memoria. Uh-huh. Entonces, ahí hoy, bueno, vos, Miriam, estuviste haciendo una nota telefónica con Norita Cortiñas, que estuvo dando la visión, cuál es la, o sea, que nos estuvo contando, bueno, el retroceso que también hacía mención recién Alejandro Godard, el retroceso que significa esto para las políticas de derechos humanos, más que nada teniendo en cuenta de que ese instituto era que tenía una total autonomía en sí mismo, ¿sí? Es decir, uh-huh. Ahora se disuelve en ciudad, se borró la autonomía, se borra el instituto, va a haber que crear uno nuevo a nivel nacional, pero que tenga la misma autonomía, porque si deja de tener la autonomía, deja de ser la herramienta en política de derechos humanos que realmente era. Uh-huh. Entonces, ahora vamos a escuchar la nota que le hiciste hoy a Nora Cortiñas, y volvemos un ratito. FM 97.7, Che Barracas. Estamos en comunicación telefónica con Norita Cortiñas, ella es madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hola, buen día, Norita, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, queríamos charlar un poco con vos, principalmente por este traspaso que se hizo de los centros clandestinos de detención de los espacios sí. de la ciudad a Nación, y también, bueno, la disolución del Instituto, claro, sí. de Espacio a la Memoria. Queremos saber, bueno, cuál es tu opinión en relación a esto y cuáles serían las consecuencias reales, primero, de la disolución del Instituto del Espacio a la Memoria. Sí, bueno, primero, la disolución del Instituto es un error muy grande del gobierno, porque es, desde luego, a cambio de negocios con el PRO, y es un retroceso en todo lo que hemos avanzado estos años en las políticas públicas de derechos humanos. Hemos progresado, tenemos los juicios, se abrieron los centros, estos sitios de detención, tortura y muerte, y la justicia, a través de la investigación en estos sitios, va avanzando. Además, la justicia ahora había declarado una orden de no innovar en donde se iba a hacer un museo en la ESMA, uh-huh. Que iba a hacer perder ese espacio de investigación que tienen para determinar los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en ese espacio. Así que esto nos preocupa qué va a pasar con estos que preservan también la memoria, uh-huh. esta herramienta que es el instituto para este camino de la memoria, la verdad y la justicia, y también la falta de respeto que hubo, porque sigilosamente y por atrás de lo que era el componente de este instituto, consejo de la dirección y bueno, todo el desempeño de 8 años uh-huh. volcados a esta difusión de la memoria, sí. que se hizo de una manera totalmente inmoral, como digo, sigilosamente, solapadamente, por atrás, mientras se trabajaba avanzando en la difusión de lo que fue el terrorismo Estado, se estaba destruyendo todo lo que se iba construyendo en este camino de 8 años. Uh-huh. Así que ahora no sabemos qué va a pasar. Desde luego seguiremos la lucha desde el ámbito que sea posible, porque dudamos de que al no estar ya el Instituto Espacio para la Memoria, cómo va a ser el manejo que van a tener estos sitios y a dónde va a ir a parar el plantel de trabajadores, que son casi 130, y que, por ejemplo, están sin trabajo. Claro. ¿Qué va a pasar con ellos? Se hizo una propuesta y se creó un consejo asesor que dudamos de cómo pueda caminar este consejo asesor. Uh-huh. Así que tenemos la buena voluntad de querer pensar en positivo y y que no van a destruir todo lo que se hizo, porque sí sería un baldón contra la imagen que hasta ahora tenía el gobierno en estas políticas públicas. Uh-huh. Una de las causas que causó más rechazo para este traspaso de los ex centros clandestinos de detención a manos de Nación es el posible uso que le pueda dar el gobierno. Y es claro, porque esto, imagínate, lo dieron a 30 años, cada gobierno que venga va a poder hacer lo que quiera. Claro. Pero desde luego el peligro mayor es que, imagínate que el gobierno de la ciudad gana el PRO de las elecciones, si se desenvolvió de esto, lo entregó alegremente, no va porque hizo negocios, ¿no? Pero lo entregó porque con los derechos humanos no quiere saber de nada. ¿Qué va a pasar entonces en este próximo gobierno si llegan a ganar? ¿A dónde va todo el fruto de una un empeño para trabajar contra la impunidad y para que haya justicia por los 30.000 desaparecidos? Entonces nos deja que pensar, ¿no es cierto? Y una gran preocupación. FM 99.7, Che Barracas. Bueno, estábamos escuchando entonces a Nora Cortiñas, claro. Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que estábamos, bueno, charlando sobre este traspaso que se hizo de los ex centros de detención clandestinos de manos de la ciudad al gobierno nacional. Entonces, bueno, nos comentaba cuál era el temor y por qué era tan rechazado este proyecto. Claro. Así que, bueno, así como para cerrar el bloque, ¿no? Cerramos este primer bloque de esta manera, entonces haciendo un resumencito chiquito. Estuvimos charlando sobre lo que es lo que fue la ley de las plazas, de los bares en las plazas, después también del endeudamiento innecesario de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Y bueno, en comunicación con Alejandro Bodart nos contaba sobre este proyecto de ley que se presentó en la legislatura para estatizar la recolección de residuos y bueno, exactamente. Sí, lamentablemente se interrumpió la comunicación, así que bueno. Entonces, vamos a escuchar un tema y volvemos un ratito. Dale.